ustedes. El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bueno, señores, mujer se prendió fuego cuando el esposo no la perdonó. Esto allá en Brasil, según esta nota. Esta mujer empezó a transmitir en vivo en sus redes sociales, no sé si sería a través de Facebook Live, y dijo que su esposo no la perdonó, entonces se prendió en fuego y salió gritando a la calle que la perdonara. Este brody no la perdonó. Obviamente cuando tienes un hombre, ¿verdad? Cuando tantos hombres ponen el cuerno, tantos hombres se engañan y de repente una mujer engaña y este brody no la perdona, qué poca madre de este hombre. De verdad, ¿verdad? Tanto hombre que engaña a las mujeres, tanto hombre que las maltratan, que las hacen de menos y las mujeres, pues ellas, pues, pobrecitas, perdonan a los hombres, ellas dan todo. Siempre. Y hoy que un hombre lo engañan, maldito cobarde, no la perdona y por eso ella se prendió en fuego. Por eso ella se encendió por culpa de este hombre y por culpa de todos los hombres. Sí, yo entiendo su frustración, maestro. Yo déjame también escuchar mi respirada, brody. Oiga, maestro, yo lo entiendo porque pues es algo muy difícil. Qué bárbaro, brody. ¿Por qué no la perdonó? Su culpa. Este hombre, esta mujer se encendió. Vamos a escuchar el audio de esta mujer ya en Brasil. ¿Qué tal? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Pobrecita. Vean, se está rociando con gasolina. ¿Esto es en serio? No sé si pueda poner el video porque esto está en Twitter. Twitter es más abierto para esto. Acá. No. Es muy perturbador. Es muy perturbador. Se echa gasolina en el cuerpo y con el encendedor se prende y alguien la empieza a grabar de lejos, como de afuera de la... ¡Mucho cuidado! ¿Hasta un bombero llega al carro? Los vecinos están grabando. Alguien que viene caminando encendida. Ahí se está... Bueno, vamos a decir que esto no es verdad, porque luego de rato sale que son trucos de videos y historias así, pero están por todos lados y esta mujer supuestamente se prendió en llamas. Como entré yo en este segmento, obviamente estoy siendo muy, estoy poniéndome del lado que se pone en la mayoría, ¿no? Cuando se trata de una mujer, cuando se trata de una mujer, obviamente... Si el hombre pone el cuerno, es un perro desgraciado, todos son iguales. Si una mujer pone el cuerno, es que la descuidó. Es que la descuidó, ¿no? La descuidó y hay hombres todavía que hablan así, bro, y los oyes en los trabajos, los oyes hablando a la radio, los ves en la tele, con una... como dicen así, el hocico muy desocupado. Pues es que compadre, una mujer hay que cuidarla y la mujer viene siendo como las láminas del techo, si no las clava bien se van y todo ese tipo de rollo, ¿no? O sea, siempre el hombre al final de cuentas es el culpable, ¿verdad? Sí. Y ojo, lo dije ayer y lo digo siempre, no vamos a hacernos las víctimas, pero simplemente para que vean cómo funciona este asunto ante la sociedad. Se prende fuego porque su esposo no le perdonó su infidelidad, dice la nota. La mujer se bañó en gasolina, se prendió fuego y luego salió corriendo a la calle, envuelta en llamas y gritando que le perdonara la infidelidad. Es un acto difícil de perdonar y en algunos casos la mujer que fue víctima del engaño no perdonó ni da una segunda oportunidad. en algunos casos la pareja que fue víctima del engaño no perdona ni da ninguna segunda oportunidad. Bueno, el esposo de una mujer, al descubrir que la engañaba, se dejó llevar por la segunda opción y no perdonarla, pero ella, al sentirse culpable, decidió prenderse fuego. El hecho se dio a conocer por medio de un video grabado en que la propia joven, ella transmitía en vivo y estaba muy desesperada porque supuestamente su esposo descubrió su infidelidad y no la quiso perdonar. Dicen aquí que ella se sentía culpable. ¿Qué por eso hizo eso? No, ella se encendió para crear, ¿cómo se llama? Lástima. Y que le dijera él, no, mi amor, no, no, está bien, te perdono, chiquita, no. No lo hizo porque se sentía culpable. O sea, de verdad, ¿a quién le van a que? Véanle la cara, vean lo que está haciendo. Esta mujer no se sentía culpable. Temía por perderlo a él. Es lo que pasa. ¿Ok? Eso era todo. No era de que ella sentía culpable. No. Era para sentir que sintiera lástima él de ella. Al rato, si esto es verdad, y sale ella toda quemada, imagínense, diciéndole, es que lo hice porque te amaba, te dije que yo de verdad te amaba, lo que pasó, eso fue y ya. Pero era para crear esto. El hecho se dio a conocer por medio de un video grabado por la propia joven que transmitía en vivo. La joven se rocía con gasolina, luego se prendió fuego. En ese instante la transmisión termina. Luego, vecinos del lugar en Brasil compartieron cómo la mujer salió corriendo pidiendo perdón y totalmente en llamas. Ojo, eso de que estaba transmitiendo en vivo en cuando se prende, puf, se acaba la transmisión, es raro, ¿no? Pues digo que no estoy 100% seguro que sea verdad. Quiero tomar este ejemplo. Más que todo, porque yo sé que muchos de ustedes tienen mujeres que hacen ellas cosas, que les van a poner el cuerno, les van a hacer esto, y siempre terminan siendo ellas las víctimas. Te van a buscar la forma por dónde. Y muchos hombres, me incluyo, para mí escuchar llorar a una persona, ojo, una persona. Cuando escucho llorar a una persona, sí, pues te pones tú como que, ah, caray. Pero desde hace mucho tiempo me di cuenta que las mujeres lloran muy fácil. Ellas les llaman, somos más frágiles, somos más emocionales. Y es verdad, bueno, punto a mi favor, ¿verdad? Que no somos iguales. Y una vez abusando de su fragilidad y su que son más frágiles, es más fácil llorar. Entonces yo por eso les digo, no les crean. Cuando empiecen a llorar, a balbucear, ahorita que te calmes, platicamos. Les pido eso, pero háganlo con respeto, ¿no? Mira, ahorita que termines de llorar, porque no creo que podamos hablar así, porque creo que así me las vas a ir ganando todas ya con el llanto, ya llevas ahí como... eres como Super Mario con la estrellita. Mejor, ya que platiquemos, porque creo que causa menos impacto que te digan algo bien, a llorando, y lo que es algo que tiene fundamentos se dice sin llorar. ¿Qué querías decir, Garbanzo? Oiga, maestro, ¿será que después de que ya ella ya está pues bien, que se recupere, salga del hospital y queda pues un poquito mal de su cara? Esperemos que no sea así, pero si así fuera, ¿ella espera que llegue el hombre y le diga te perdono, vamos a continuar? O sea, ¿es el resultado que ella quiere, sí, después de esto? Yo no sé, pero aquí va a desviar que engañó al Brody. Aquí ya no se está hablando de que ella lo engañó, ni con quién fue, ni cuándo fue, ni cómo. Estamos hablando de alguien que se prendió fuego. ¿Entiendes? Como los políticos. Cuando está pasando algo, inventan otras cosas para desviar la atención. Todos, ¿eh? Ustedes no se vayan a poner sensibles, ya saben quién. Todos los políticos son iguales. Todos. Siempre van a desviarla por aquí, la vamos por acá, que invento hoy, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué no la mayoría que dicen que son fuertes, más nobles, más... No es verdad. Solo vengo a decirles la verdad, no los pongo en contra de nadie. Solo escojan buenas mujeres, porque sí hay buenas mujeres. Muchachos, sí hay, pero hay que buscarlas. ¿Eh? Y ya les daré, hoy está regresando, algunos tips de qué tipo de mujer ustedes deben de empezar a con quién deben de convivir y con quién deben de pasarla ustedes para una relación seria. Eso va a ser regresando. Ni se muevan. Ya vuelve su maestro. Regresamos. Estás escuchando, sí, el podcast más chido. Erazno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido. Este era mi Chocolata. Este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erazno y la Chocolata. El show más chido, este es el podcast más chido. Es Erazno y Chocolata. Es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Millones de descargas. El show más chido. Señores, estamos de regreso. ¿Qué tipo de mujeres queremos para una relación seria? Les voy a decir, muchachos, que sí hay mujeres buenas. Y además lo tengo que dejar recalcar porque hay mucha gente que dice que yo hablo mal de todas las mujeres y que no sé qué y que no sé qué rollo. Pues bien, ¿en qué etapa queremos? Vamos a empezar en el noviazgo. ¿Tiene que ver dónde conocemos a la mujer? Sí. Ojo, lo que yo diga aquí no les va a garantizar, 100% de que va a ser una buena mujer, pero sí los va a acercar a lo que viene siendo una buena mujer. Va a dar más porcentaje de que será una buena mujer. Empezamos con esto. La chica que ustedes conocen, esta mujer habla seguido de su familia. En sus pláticas incluye a sus hermanas, a sus hermanos, a sus abuelos, a sus padres. Piensa en eso. Tienen pláticas como que, como dijo mi mamá, o como mi abuelita, o mi hermano dijo esto. Ese tipo de mujeres. Ustedes saben cuántos hermanos tienen, más o menos quiénes son su familia. Ojo, no quiero decir que con esto, ya saben, ya es una buena mujer. Los estoy acercando a lo que podría ser un mejor partido, ¿ok? Una chava que diga, va a hacer comentarios como, lo que más quiero yo y lo que más amo en realidad es mi madre, ¿no? Ahora en redes sociales vean esto. Vean nada más, vean cualquier perfil de Instagram de estas chavas que muy voluptuosas y todo el rollo. Fotos con su mejor amigo. My best friend. Por lo regular es una bonita. Best friend. I love you. Partner in crime. Y que todo ese rollo. Y luego llega el día de las madres. Dicen que lo que más aman viene siendo su mamá. Pero no hay ni una foto de su mamá. No hay una foto de su papá. Pero si se muere un abuelo o algo. Y nunca hablaban del abuelo. En sus pláticas con ustedes. Es alguien de familia. Y le voy a decir algo. Alguien que está más cercano a la familia es más propenso para ser una buena opción como relación. Lo que nos une, al final de cuentas, no siempre, voy a estar recalcando esto, es la familia. Y digo no siempre porque hay gente aquí que vive sola, que no tiene a su familia. No quiere decir que sean mala opción, pero a lo que yo me refiero es de estas personas que tienen su familia y nunca se la pasan con su familia. ¿Qué está pasando? Tu noviecita que traes, güey, siempre puedes ir por ella a la hora que tú quieras. La sacas de tu casa, hasta te puedes quedar en su casa. Y puedes ir y viajar con ella donde tú quieras, cuando sea. No soy anticuado, nada más le estoy hablando de mejores partidos. No quiere decir que no van a ir un día por ahí o que van a ir a, ¿no?, checar el aceite. Lo que sí quiero decir es de que nunca está con la familia. Y es un punto para mí muy importante. Muy importante. Y no solo en la relación de la novia que van a buscar, sus hijos. ¿Conocen a los amigos de sus hijos? ¿Cómo son? ¿Cómo son en sus familias? Cuidado, eso tiene que ver mucho y va a influir en sus hijos hasta cierto punto. Bueno, este tipo de mujeres con las que tú empiezas a platicar, ¿cómo hablan? ¿Cómo hablan? ¿Como vatos ya? ¿O hablan como...? Ni siquiera decir como mujeres, pero como personas, bien. O es de la clásica que están en, ¿no? Habla y dice, no mames, ese pendejo. Ojalá haya agarrado el Vips. Ese tipo de mujeres, desde que es así, como que... Espérame. Sí pueden decir malas palabras, sí. Creo que en su momento. Pero apenas tú vas viendo ya, ¿no? ¿Cómo que si tienen un tatuaje en la espalda? Cálmense, brody. En el tobillo una mariposa. Como abra la cerveza ahí, ya también puede ser eso o no se puede tomar. Brody, te están abriendo la cerveza con la... A ver, préstamela. Te dicen así, préstamela. Préstamela acá. Yo te la abro. ¿No? Ya sé, ¿de quién hablas, Garbanzo, eh? Estás hablando de la... De la amiga del Erasmo. Aquella, la... La güerita. O sea que... Digo... Yo no digo que sean malas personas, pero tiene una relación seria. Son señales. Nada más estoy hablando de algo que te acerque más ahí. Ajá. Imagínate que diga, no, pues es que I was in jail, ¿no? Estoy en la cárcel porque... Y van a decir, ah, Doug, yo le estoy diciendo que no tiene una segunda oportunidad a alguien que está en la cárcel, ya los conozco. No, no, no. Yo no me estoy hablando de qué te va a llevar más a una relación sana. De todo hay, y éntrenle con quien quieran, brodis. Por mí no hay ningún problema. La forma de vestir sí tiene que ver. Ahorita regresamos. ¡Ah, maestro! Ahorita vamos con... vamos con... bueno, le damos las gracias a Indeed. Indeed, vaya, si quiere conseguir un empleados buenos, trabajadores de buena calidad, están en Indeed. La página se llama indeed.com/crédito. Vamos con el chocolatazo. Terminando, regreso para decirles sus formas de vestir, de caminar, de andar, cómo se comportan. Ellos de la niña chocolata. Si trae el podcast más chido para escuchar. Que está llena de carcajadas. A toda hora es el podcast que vas a escuchar. Que será la chocolata. También al Tauri en el podcast tú vas a encontrar. Ellos de la niña chocolata. Si trae el podcast más chido para escuchar. Bueno, estoy hablando, gracias por seguir en sintonía. Para los que la van cambiando, hablo de qué tipo de mujeres te van a... andando con qué tipo de mujeres te acercas más a tener una buena relación y más sana. Hablaba de mujeres de familia, obviamente no todas, pero mujeres de familia que comparten todos los días festivos con su familia. Obviamente tú lo puedes ver, ¿no? Hablan mucho de su familia, comparten mucho con la familia y eso las acerca a estar más comprometidas con hacer las cosas bien porque está papá, mamá, hermanos y todo este rollo, ¿no? Ese, otra cosa les decía yo, decía Garbanzo que destapando las botellas con la boca. ¿Qué tanto están de party? ¿Qué tanto están de fiesta? ¿Cuánto trabajan? Porque yo veo ahora muchas mujeres que son chile de todos los moles. ¿No? Ah, caray. ¿Sí va así el dicho o no? Sí, así, tal cual. O sea, en todos lados están, pero list y pero no trabaja. Y luego tiene fotos en Instagram donde su mano está siendo estirada y alguien la va jalando, no se ve quién. Y aparece en Dubái. Y aparece en Las Vegas. Y aparece en allá en no sé dónde. Y no tiene vato. Y este tipo de mujeres, brodis, no se las recomiendo para una relación bien. Y son las que más likes tienen y todo este rollo, ¿verdad? Más likes y más asunto. Les voy a decir algo. El otro día vi cuánta gente me sigue. Yo no me acordaba. Y me metí, por ejemplo, al Instagram y son 105 mil, algo así, ¿no? Y dije yo no quiero tener millones de seguidores que no se lleven nada. Prefiero tener 105 mil seguidores. A ver. Y que se lleven algo. ¿Qué se llevan ustedes cuando siguen a una mujer de estas? De estas buchonas, operadas, que todo tienen menos vergüenza. A ver, ¿qué es lo que ustedes están... A ver, ¿cuántos tiene el Garbanzo? Ah, el Garbanzo tiene 82 mil. Oye, entonces... a ver, vamos a ver cuántos tiene el Diablito. Diablito 5, ¿no? Hoy nomás, ¿quién pues? Don Diablito 5. A 20 mil, no sean ojete. A ver, vamos acá con Luis Music. Dígame, por favor. Luis Camacho Music. No, 51,000. Wow. ¿Quién tiene 51,000 tiene? Pon fotos enseñando los pezones, tú, diablito. Así se pone Luis bañándose y todo. Mira, Garbanzo. Ah, pues ya tienes un like ahí de Luis. Ya te vence. Dije una foto para que la veas, Garbanzo, de Luis, pero ya la. Mira. Dios. ¿Qué pone Luis? O sea, está encuerado y pone una canción de... Oye, muchas fotos hash. Desnudos de Luis, pues, te estoy diciendo. Pura desnudez. Y muchos likes y ya te va a alcanzar. Los invito a que alcance Luis. Sigan a Luis para que alcance al Garbanzo. Luis tiene 51 y Garbanzo tiene 80. Nada más 30 mil ocupamos. Venga. Y sí le respondo. Y Luis sí les responde, ya vi. Oye, Sam. Oye, pues les decía yo, ¿dónde se la pasan esas mujeres? ¿En las redes sociales? Stories. My bestie, pa-pa-pa. Ese es el tipo de mujeres que tú no quieres para una relación seria. La mayoría. Eso vas a obtener. Son las que pasan poniendo frases, ¿no? Que esto y que el otro y que... Una buena mujer no pone tanta cochinero. Las trabajadoras tampoco. Y eso va a ser así. Ahí están los tips, y se perdieron lo del inicio, pero son tres cosas básicas que ustedes deben de ver. Y si ustedes tienen hijas, es para que también abran los ojos. ¿Qué tipo de hijas están creando? Así la uña. Y buenas pa pecarle al teléfono, ¿no? Nomás soy con los dos dedos. Hija, puedes ir a la tienda con tu mamá para que traiga. Ah, no. I don't want to, man. That's what you get. That's what you get. Y hay unos niños que ahorita, bueno, jóvenes, que dicen, pues, ¿para qué tenías hijos? Ay, José. ¿Para qué tenías hijos? Yo no te dije que me trajeras. ¿Por qué te ríes, Luis? ¿Qué has de hacer tú así? Así es este cuate. Oye, vamos rápido. Tengo aquí a Wilmer. Tengo 5 minutos. Wilmer, adelante, te escucho. Doggy, gracias por recibirme la llamada y agradezco por todo lo que has hecho en este programa. Gracias, Brody. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todos sumisos! Tengo aquí para agradecer lo que en este mundo Dios nos da como tú, Doggy. Ya, ya, mucho cromamiento. Y gracias porque hasta ahorita llevo 1 año y medio que me separé de, ahora sí que de mi pareja, de mi expareja. Todo gracias a tus buenos consejos. Qué bueno, ahora, Brody. Qué bueno que has abierto los ojos. ¿Y qué fue lo que ella hacía que hasta que me escuchaste dijiste, tienes razón, no tengo que estar ahí? ¿Qué hacía? Hacía de todo, que pasaría meses y no terminaría de contarte todo, pero gracias porque me di cuenta de que no necesariamente tiene que vivir uno con la mujer. Antes yo sentía que por el pretexto eran los hijos y también quizás la intimidad, pero ahora me doy cuenta que puedo vivir sin mis hijos y ir a ver y ser feliz, y el sexo es lo de menos. Ah, claro, hay gente que está con la mujer por el sexo, otros por sí. Los hijos, y puedes tener sexo en otro lado y puedes seguir viendo a tus hijos y estar con ellos con más calidad. Con más libertad y vivir mejor. Trabajé duro por muchos años para tener lo mejor y para darle lo mejor a una familia y siempre fue nada, siempre fue algo que no fue nada. Entonces, cuando muy me separé, me dolió mi trabajo, los esfuerzos. Ahora no me importa, ahorita vivo mucho mejor, porque ahorita voy a ver a mis hijos y gracias a todos tus consejos, a todas las personas que piensan que tú separas a familias, eso son mentiras. A veces uno se enfrasca en una botellita por simplemente pensar de que uno puede... Oye, Brody, pero tú te la rajabas por... Ahorita que dijiste por la familia, pero en realidad... todavía no tenías familia, ya te la rajabas por ella, para tenerla contenta, y nunca quedabas bien. Me recordó lo que posteé el otro día. Escuchen esto. Escuchen esto. A ver. Según tu boca me faltaba más por darte, cuando lo único que hice fue entregarme. Cualquier detalle nunca era suficiente. Según tu boca nunca fui lo que esperabas. Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba. Por darte gusto con tonto me humillaba. Y tú te tericas con que algo me faltaba. Mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas a mí nada me faltaba. Más bien me sobrabas tú. ¿Te pareció? La canción lo dice. Ustedes a veces se esfuerzan, dan todo y dice, y tú de terca con que algo me faltaba. Y pasando el tiempo me di cuenta que no me faltaba nada. Más bien, me sobrabas tú. Uy. La verdad. Y muchas veces pensamos que la mujer lo hace porque quiere, pero muchas veces se dejan llevar hasta por la misma familia, por la misma hermana. Tú has mencionado mucho de que la amiga que... No, pero no solamente es la amiga, a veces, muchas veces es la misma familia de las mujeres que les meten ideas de que este güey no era para ti, que eres mucho para este güey, y todo ese rollo, eso fue lo que sucedió. Sí, pero una buena mujer no se va a dejar meter cosas de alguien más, ¿no? Esas son excusas, Brody. Acuérdate, la mayoría de mujeres necesitan una excusa para todo lo que hacen. Para todo. Y luego van a decir, es que yo me dejé llevar por mi hermana, es que me dejé llevar por mi hermano, es que sí, pero él me sedujo, es que me hacía esto y me hablaba. O sea, nunca dicen, yo la regué y andaba de nachos pronta. Punto. Ahorita cuando me dice, cuando vivíamos antes juntos, decía, eres un mal padre, no, nunca das lo que te corresponde. Le digo, antes yo me sentía mal por lo que me decía, ahora cuando me dice, eres un mal padre, no sabes, no eres... Le digo, di lo que quieras. Exactamente. Eso. Conmigo, me ha amenazado durante los años de estos tiempos. Eso es lo que les deben de decir, brother, ya lo saben. Así pónganseles. Le digo, prefiero mil veces que me manden para mi tierra, pero no al lado tuyo. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, nunca he matado a nadie. Y sabes, le digo, puedo ir a la cárcel por un año, dos años por una mentira tuya, pero jamás voy a morir en la cárcel por vida. ¿Por qué? Le digo, porque ahorita me doy cuenta, le digo, de que uno, si no puede, antes yo te aguanté, le digo, ¿por qué? Porque pensaba que era verdad lo que me decías, ahora no, le digo, me doy cuenta que aunque yo he dado y si sigo dando, aún no estando cerca de ti, siempre, nunca he dado nada. Entonces, ahorita yo soy quien soy, sé quién soy, gracias al de ahí arriba y gracias a todo lo que en mi vida ha llegado. Entonces, claro, es que tienes que empezarle a dar valor a lo que tú haces, darle valor. Yo conozco brodis que se parten la jefa desde tempranito hasta la noche, llegan y la mujer todavía les dice cosas y ellos se la creen, dicen sí, y tengo que echarle más ganas y tengo que hacer más. No, brodis, ustedes dense valor a lo que tienen, y cuando la mujer empieza a hacer eso es que no los quieren, ustedes los tienen de esclavos nada más. Ni siquiera pueden levantar la voz, ni siquiera el fin de semana que no trabajan pueden ir a comer donde ustedes quieren. Bueno, se acabó el tiempo, Wilmer, acabó lamentablemente. Gracias, cuídate, gracias, brody. Adelante con ese programa. Cuídate vos. Ahí está. Regresamos, señores.